Radio Ciudadana. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social, Espacio Abierto. Ya son las 10 de la mañana en punto, aquí en Radio Ciudadana, en el 660 de AM. Este es su programa Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. La invitación a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora y participen con sus comentarios, dudas, sugerencias. Teléfonos abiertos 5604-8229 y 5604-7926. Tenemos invitados. Justine, buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Gracias a ti y a todo el equipo del IMER que hace posible este espacio. Buenos días a todos los radioescuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Como cada dos lunes, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, está al aire en Espacio Abierto y, como siempre, Fundar les propone un análisis de la información desde el punto de vista de la sociedad civil. Y para este primer lunes de agosto les tenemos una super sorpresa. Regalamos un DVD a las tres primeras personas que nos llaman. Es una exclusividad, se llama Migrar o Morir. Es un documental muy fuerte sobre las condiciones de los jornaleros agrícolas del sur del país, de Guerrero exactamente, que tienen que emigrar en los campos de Sinaloa para encontrar un trabajo. El documental fue realizado por dos ONGs mexicanas, Prodesk y Tlachinolán. El documental dura 40 minutos y les aconsejo verlo. Llámenos para llevarse el DVD Migrar o Morir. No se tarden solamente, hay tres. Víctor, por favor, pues otra vez dar los números de teléfono. Gusto, claro que sí, Justine, 5604-8229 y 5604-7926. Y hoy hablaremos de finanzas públicas con dos expertos de Fundar, José María Marín y Diego de la Mora. Vamos a ver cómo se está gastando la Secretaría de Hacienda el dinero este año. Para salir de la crisis es muy importante un gasto eficiente, es decir, que cada peso que le llega al gobierno sea empleado de la manera más adecuada para que salgamos pronto de esta crisis. Veremos con estos investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que desafortunadamente falta mucho por hacer para que Hacienda se gane el premio de buena gestión. Sin embargo, antes de explorar las finanzas públicas en compañía de Diego y José, vamos a la sección de noticias. Grupo IMER, inteligente manera de escuchar radio. ¿Se acuerdan de las primeras planas del Universal de la semana pasada? Les voy a ayudar. Saquean Procampo durante 15 años, 161 mil millones de pesos se esfuman, campesinos en la miseria. Eso era el lunes 27 de julio. Luego para el martes era Procampo financia narcos y familiares, y el miércoles la Zagarpa anuncia limpia en Procampo. Todos estos reportajes fueron realizados por Ignacio Alvarado y Evangelina Hernández. La polémica se desató gracias a una página de internet en la cual se ha sistematizado y transparentado la información que venía de varias fuentes. La página de internet es subsidioalcampo.org.mx. Es el resultado del trabajo de los investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, en conjunto con el Environmental Working Group de la ANEC y el Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática. Los objetivos de esta iniciativa son transparentar los padrones de beneficiarios de los programas de apoyo a la producción y comercialización de la Secretaría de Agricultura e identificar quién recibe cuánto en subsidios agrícolas y en dónde. Impulsar el derecho al acceso a la información pública mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y, en fin, el tercer objetivo es promover la rendición de cuentas por parte de las dependencias, tomadores de decisiones y servidores públicos involucrados con la política agropecuaria del gobierno federal. Con la polémica que se desató en los medios, se ha logrado un avance importante. Zagarpa va a depurar los padrones de Procampo. Es importante subrayar que fundar, además de informar, busca cambiar o transformar las malas conductas en cuestión de implementación de políticas públicas. Y les quiero invitar también a leer la editorial de Denise Dresser en el proceso de esta semana. Les voy a leer una pequeñita parte sobre el tema. Se llama Procampo igual a proclientelismo. Y Denise Dresser dice: he ahí los resultados de 15 años de Procampo. Narcotraficantes subsidiados. Recursos desviados, beneficiarios simulados, productores que cobran sin haber acreditado su trabajo o sin haber sembrado, transferencias estatales multimillonarias a quienes menos las necesitan, coincidencias entre los nombres registrados en el patrón y los nombres de funcionarios vinculados con la operación del programa. Estas irregularidades y muchas más están presentes en un instrumento de política pública mal concebido, mal instrumentado, mal aplicado y de consecuencias contraproducentes para el campo. ¿Por qué Procampo no ha aumentado la competitividad, pero sí ha reforzado las clientelas? No ha promovido la comercialización, pero sí ha creado un terreno fértil para la corrupción. No ha fomentado la productividad laboral del México rural, pero sí su manipulación política. Bueno, les acabo de leer una parte de esta editorial de Denise Dresser, que se llama Procampo y Proclientelismo, y les invito a leerla entera en la revista Proceso de esta semana. Migrar o morir es el dilema que enfrenta la población indígena del país. Ante el desmantelamiento de la vida del campo, las familias acosadas por el hambre y el desempleo se han visto orilladas a salir de sus comunidades. Al migrar en busca de una mejor vida, se confrontan a un proceso de deshumanización. Las condiciones de trabajo en los campos del norte de México son dictadas por la rentabilidad posible gracias a la sobreexplotación de la mano de obra indígena. Son los niños y las mujeres principalmente quienes dejan su sudor y sangre en el surco para que las agroindustrias puedan cotizar sus productos en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y son justamente estas condiciones inhumanas que documenta el video Migrar o Morir, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODESCA. Invitamos a todos los radioescuchas a la presentación que se realizará mañana, el 4 de agosto, a las 5 de la tarde, en la Casa Refugio Citlaltépetl, en la calle justamente Citlaltépetl 25, entre Ámsterdam y Campeche, en la colonia, en la Condesa. Bueno, tendremos por supuesto los comentarios de Jorge Bustamante, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, y Rodolfo Stavenhagen, ex relator para pueblos indígenas de la ONU y académico de Colmex. Esta conferencia de prensa se terminará con un vino de honor. Esto va a ser mañana en la Casa del Refugio, para que descubran este impactante documental, Migrar o Morir. Si no tienen la posibilidad de venir, bueno, pues llámenos y van a tener la oportunidad de llevarse también el DVD. Gracias. Terminamos esta sección de noticias con la editorial de Aide Pérez. Buenos días, Aide, ¿qué tal? Aide, ¿me escuchas? Se cortó su llamada, vamos a ver si la podemos retomar. Bueno, se cortó la llamada, así que vamos a esperar y vamos directamente, más bien, a la entrevista del día, como les decía. Estamos en compañía de José María Marín y de Diego de la Mora, son dos investigadores de la red de presupuesto de Fundar. Ah, ya me dicen que ya tenemos a Aide en línea, así que, bueno, perdón Diego y perdón José, primero vamos con Aide al teléfono. Buenos días, Aide, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a toda la auditoria. Bueno, que... ¿Sí se escucha bien? Sí, bueno, ya. Qué bueno tenerte de regreso en el programa. Vas a estar al teléfono, esperemos en buenas condiciones, con nosotros cada dos lunes para informarnos sobre lo que pasa en San Lázaro. Así es, ¿no? Sí, Justín, pues a mí también me da mucho gusto estar el día de hoy retomando esta sección que para este año hemos titulado Itinerario Legislativo. El día de hoy, si te parece bien, me gustaría hablar un poco en términos generales de las funciones del Poder Legislativo y sobre todo un balance muy general en el poco tiempo que tenemos de los resultados de la evaluación que hace el proyecto de monitoreo y vínculo legislativo de la Cámara de Diputados. Sí, justamente, danos tus conclusiones sobre lo que ha pasado los tres últimos años, ¿no? Sí, mira, pues me gustaría empezar diciendo que rescatar la función principal de la Cámara de Diputados, que es la de representar y defender los intereses de la ciudadanía. Empiezo con esto porque en México, por paradójico que parezca, en nuestro país esta institución, la Cámara de Diputados, según la Encuesta Nacional sobre Cultura y Prácticas Ciudadanas, es la institución que ocupa el segundo lugar solo por debajo de los partidos políticos en el ranking de las instituciones menos confiables para la sociedad mexicana, es decir, para aquellos a quienes representa. Este hecho no es fortuito. Independientemente de los criterios con los que se evalúe la Cámara de Diputados, que generalmente se han hecho de una manera cuantitativa o cualitativa, los resultados de la 60 legislatura arrojan que en términos generales su desempeño es deficiente. Como te decía, ya se han generado varios análisis aquí en el país, uno de ellos el de Fundar. Y yo quisiera hablar específicamente del principal problema que encontramos en la 60 legislatura, que es la falta de transparencia con la que se desempeña el poder legislativo. También es paradójico que siendo el Poder Legislativo el principal promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ha sido el poder, digamos, más opaco y el que menos ha abierto sus archivos, por lo menos en la 60 legislatura. Entonces vemos que es difícil para el ciudadano, para la ciudadana, para los demás poderes conocer qué es lo que sucede en el Poder Legislativo, cómo se toman las decisiones. Es complicado porque hay una interrelación de fuerzas políticas, de grupos parlamentarios, de staff legislativo, de senadores, de diputados, pero el Poder Legislativo en términos generales podemos decir que su actuación fue muy poco transparente, que es difícil acceder a información de los debates que se dan al interior y de los argumentos y de los debates sobre el cual se toman las decisiones. También en segundo lugar me gustaría destacar la cuestión de esta falta de vínculo de lo que hablamos al principio, de la ciudadanía con su representante, el Poder Legislativo. En realidad no hay un vínculo que sea estrecho y no hay, digamos, el Poder Legislativo, las personas que pueden accesar a él, los grupos, ya sean de asociaciones civiles, empresarios, instituciones de educación pública, etcétera, no hay un mecanismo formal de participación ciudadana que estreche el vínculo representativo. Digamos que los grupos que pueden estar más cerca de este poder son aquellos grupos que cuenten con relaciones políticas, con amiguismo, con compadrazgo. Sin embargo, no hay una relación directa y mecanismos formales que permitan la participación de diferentes grupos de población, específicamente los grupos más vulnerados. Y de lo que nos estás contando, bueno, esta situación ya la habíamos visto desde hace mucho, pero lo que se puede decir es que esta falta de lazos o de comunicación o de entre la ciudadanía y sus representantes no se ha mejorado durante la 60 legislatura. No, desafortunadamente no hay un mecanismo de participación en donde existan canales formales para que los diferentes grupos, asociaciones civiles o ciudadanos o ciudadanas en lo individual participen. Esto depende, como te decía, de relaciones políticas u otro tipo de cuestiones. Y bueno, una de las recomendaciones o digamos de los principales resultados de nuestra evaluación en Fundar es la necesidad de impulsar una iniciativa que incluya un mecanismo de participación formal en donde estén establecidos las formas, los criterios y los tiempos en los que pueda participar la ciudadanía. También, Justín, por otro lado, independientemente de estas cuestiones, la 60 legislatura fue una de las legislaturas, digamos, más productivas en términos de las reformas que se llevaron a cabo. como tú sabes y probablemente nuestro auditorio también lo conozca, se llevó a cabo al inicio de esta legislatura la llamada reforma del Estado, que incluye diferentes reformas que se iban a impulsar y a las que se intentó dar cauce. Fue la reforma hacendaria, la reforma petrolera, la reforma en derechos humanos, la reforma de justicia y el sistema penal. También, digamos, entró el sistema de evaluación del desempeño. Es decir, fue una legislatura donde se llevaron a cabo muchas reformas, si no son las deseables, que es también lo que nuestros es parte de nuestra evaluación. No son las reformas deseables, fueron en muchos casos reformas mínimas. Sin embargo, bueno, se empiezan a avanzar en estos aspectos. También en términos del trabajo legislativo, tenemos que es la segunda legislatura más productiva. Es decir, el 87% de las iniciativas se les dio causa, es decir, fueron aprobadas, rechazadas o tomadas en cuenta. La verdad es que esto no nos dice mucho. Sin embargo, bueno, sí es un dato interesante. El monitoreo de Fundar y la evaluación de Fundar se hace más en términos no tanto cuantitativos, sino cualitativos, es decir, los resultados no basta con dar cifras, ¿no? Hay que ver qué hay atrás de esto. Exactamente, nosotros nos hemos separado mucho en esta cuestión de, bueno, cuánto aprobaron, cuánto desecharon, sino más bien cuáles son los resultados para la ciudadanía, para la población del trabajo de la legislatura. También hay, hay algunas cuestiones también importantes. De las principales funciones que tiene un poder legislativo es la función de control y de contrapeso político que ejerce con respecto al poder ejecutivo. Uh-huh. Esto me parece importante recalcarlo porque es algo que no se conoce y no se socializa todo el tiempo. Pensamos que el poder legislativo tiene una función única y principal, que es de legislar, de llevar iniciativas, de reformar leyes, tomar acuerdos. En realidad, una de las funciones principales que tiene la Cámara de Diputados o que tuvo fue la de controlar al Poder Ejecutivo. ¿Controlarlo para qué? Para presionar a que se lleve a cabo una buena gestión pública, en donde se tomen en cuenta los intereses principalmente de los grupos vulnerables. En este sentido, Justín, sí quisiera recalcar que la función de control y contrapeso también fue deficiente. Lo podemos ver en muchos aspectos. Ahorita me quiero referir específicamente a la función hacendaria o presupuestaria. Sabemos que la Cámara de Diputados tiene la facultad única de llevar a cabo el examen y aprobación del presupuesto de egresos. En este sentido, se cumplieron con los plazos. Digamos, el marco normativo se cumplió en tiempo y forma. Sin embargo, hemos visto a lo largo de esta legislatura algunos problemas en el ejercicio del gasto que tiene el poder ejecutivo, la administración pública, y en este sentido el poder legislativo ha dejado mucho que desear en su tarea de control. Ha sido poco oportuna, no ha llamado a comparecer a los funcionarios responsables de estos retrasos en el ejercicio del gasto. Es algo que para este momento, y seguramente Diego y José estarán tocando esto, ya hay un recorte de 85 mil millones de pesos del presupuesto que los legisladores aprobaron para este año, y es momento que el Poder Legislativo, aunque ha hecho algunas declaraciones en prensa, en los medios, no lleva a cabo eficazmente su función de control, llamando a comparecer a los funcionarios y pidiendo que se entregue la información necesaria para hacer un análisis de estas nuevas medidas que está tomando el Ejecutivo y que explique los argumentos y las evaluaciones a partir de las cuales toma esta decisión. Entonces, sí quisiera recalcar este sentido, porque es una de las tareas principales del Poder Legislativo, y en la medida en que los propios legisladores no conozcan todas sus facultades, sus atribuciones y la amplitud que éstas tienen, digamos, el desempeño tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pues no rinde los frutos necesarios. A ver, Diego quiere hacer un comentario. Hola, buenos días, Aide, buenos días al auditorio. Me gustaría también preguntarte, ya que mencionaste el tema sobre la función de control y contrapeso del legislativo sobre el ejecutivo, si nos podrías también hablar un poco de lo que sucedió, por ejemplo, en el presupuesto durante la negociación presupuestaria del año pasado, tú que estuviste muy cerca de esa negociación, para que nos cuentes por qué no pudo llevar a cabo correctamente su función de contrapeso legislativo y cómo se aprobó un presupuesto que ahora nos está resultando demasiado alto y que no se está pudiendo cumplir. Sí, Diego, claro, con mucho gusto. Sí, este es un tema muy importante porque, y lo mencionamos en varios programas aquí del radio, este proceso de negociación presupuestaria que se da de septiembre a noviembre al interior de la Cámara de Diputados y que es comandado principalmente por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, empezó a darse en los tres años, o sea, fue una cuestión que se repitió en los tres años de una manera un poco más ordenada, un poco más transparente a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Sin embargo, sucede todos los años, al igual que en anteriores legislaturas, de acuerdo al monitoreo de Fundar, que este proceso empieza a centralizarse en las últimas semanas, en los últimos días, y vemos varios factores que inhabilitan la función de control del Poder Legislativo en este momento de aprobación del presupuesto. El primero que podría destacar es la falta de profesionalización y de conocimiento técnico de los legisladores. El presupuesto, leer el presupuesto, conocer el presupuesto no es una tarea sencilla. Los legisladores, sobre todo el primer año, son inexpertos, no conocen esta materia. Y entonces dependen mucho de la información y de los conocimientos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, en lugar de que la Secretaría de Hacienda se aleje durante ese proceso para que se pueda llevar a cabo las funciones de aprobación de una manera autónoma e independiente, más bien el papel de la Secretaría de Hacienda adquiere características tutelares, que va llevando la discusión, el debate y la aprobación un poco dirigida por Hacienda, en lugar de que se separe y se pueda ejercer de manera autónoma. Ese es uno de los factores que limitan esta función de control. Por otro lado, también es que existen los centros de estudios al interior de la Cámara de Diputados, asociaciones civiles, académicos, expertos en diferentes materias, en las cuales los legisladores podrían, digamos, allegarse de información importante para tomar decisiones a través de un análisis de política pública. Sin embargo, podemos ver que al final lo que priva son intereses partidistas. Nosotros en el monitoreo in situ que hacemos de la negociación presupuestaria, nos podemos dar cuenta cómo hay un vaivén de recursos millonarios de un ramo a otro, de una partida a otra, que simplemente son decididos por las cúpulas de los partidos políticos, sin tomar en cuenta el análisis exhaustivo que hacen algunos centros de estudios, asociaciones y las otras comisiones ordinarias. Entonces vemos que quien puede, digamos, obtener los recursos que necesita para llevar a cabo una buena gestión son aquellos grupos o intereses que tienen más poder o que saben acercarse a este proceso. A final de cuentas, en el periodo pasado, en la aprobación del presupuesto del año pasado, vemos que se aprobó una cantidad muy importante de recursos adicionales, y como seguramente ahorita lo platicarán ellos, pues de una manera hoy nos damos cuenta, sobre todo muy irresponsable, porque ya estamos teniendo recortes importantes, y a pesar de que se le advirtió al Poder Legislativo que esto podía suceder, pues no hacer su tarea responsable y eficazmente, pues nos está trayendo estas consecuencias que vemos ya para el primer semestre de este año, Justín. Sí, perfecto, Aire. Bueno, estoy como haciendo una síntesis de todo lo que nos dijiste. La evaluación de esta 60 legislatura es mitigada, ¿no? No se aumentó la transparencia, no se aumentó la participación ciudadana, tampoco hubo esta función de control y contrapeso de la legislatura. Y bueno, sí, cuando hablamos de trabajo, sí es una legislatura que fue más productiva. Ahorita, pues a ver qué va a pasar con esta próxima legislatura que empieza en septiembre, ¿no? Sí, justamente yo creo que en este contexto, el inicio de una nueva legislatura es momento propicio, pues no sé, para sumar esfuerzos, avanzar en la construcción de un poder legislativo que ejerza eficazmente sus funciones y, bueno, y de esta manera transitar hacia una etapa de cercanía y confianza ciudadana en el Congreso. Como yo empezaba al principio mi participación, es increíble que la institución o el poder que nos representa como ciudadanía sea el poder al que menos confianza le tenemos. Entonces, bueno, de cara a la entrada de una nueva legislatura, es importante que nuestros y nuestras representantes hagan esta reflexión. Yo sobre todo quisiera dejar una última cuestión, Justín. Creo que la responsabilidad de cualquier nuevo legislador es hacer un estudio, digamos, o tener muy claro cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones y cuáles son la amplitud y las herramientas con las que cuentan para llevar a cabo estas funciones de una manera eficaz. Dejar en claro que aunque ellos pueden responder a muchos intereses, a su partido político, a su coordinador de bancada, al gobierno, a sus gobiernos locales, al gobierno federal, porque esta es la democracia, ¿no? Es un asunto de muchas fuerzas. Sin embargo, ellos se deben, y principalmente son los representantes de sus electores, ¿no? De los que votaron por ellos. Entonces, nada más dejar en claro esta cuestión, porque en la medida en que tengamos un poder legislativo transparente, que rinda cuentas, que abra sus archivos, pues vamos a tener un poder ejecutivo con una mejor gestión pública. Sí, muchas gracias, Aide, por compartir tu análisis con nosotros. Recuerdo a nuestros radioescuchas que estarás con nosotros cada dos lunes para hablar de lo que hacen justamente nuestros diputados. Y bueno, pues nos vemos en dos semanas. Muchas gracias, Justín, y buen día para todos. Sí, hasta luego. Pues 8 de la mañana, las 10 de la mañana con 27 minutos. Permítanos, Justín, vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí a Espacio Abierto. No se vayan. Buenos días. Estás escuchando Espacio Abierto. XEDTL Radio Ciudadana 660. Transmite con 50.000 watts de potencia. Desde el primer piso de la torre de radiodifusoras. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. Radio Ciudadana te escucha, te acompaña, te informa. Radio Pública en su máxima expresión. Instituto Mexicano de la Radio. ¿Qué tiene que ver la Constitución con todos y contigo? Las personas, sus valores y las instituciones son el origen de los derechos y libertades. Por eso, la Constitución los protege y permite que la democracia perdure. Porque en la Constitución está la fuerza de la democracia. Suprema Corte, Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura, Poder Judicial de la Federación, garantiza tus derechos constitucionales. Para construir un México mejor, en la 60ª legislatura del Senado, hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. Por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos pirata. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por esto y mucho más, en el Senado de la República, vemos por ti. Temporada de valorar lo nuestro, nuestros sabores, nuestras ganas de salir adelante. Es temporada de consumir lo hecho en México, lo que nace en nuestra tierra, lo que producimos con esfuerzo. Lo mejor de México para los mexicanos. Es temporada de tenernos confianza. Es temporada de preferir lo hecho en México. Hecho con ingenio, hecho con calidad, hecho en México. Para brindarte un mejor servicio y atención, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dispondrá de una nueva sede. Desde la segunda quincena de agosto te atenderemos en Avenida Universidad 1449, afuera de la estación Viveros Derechos Humanos de la línea 3 del metro. Este nuevo edificio, ambientalmente responsable e incluyente, es tuyo y de toda la sociedad. Para mayor información consulta www.cdhdf.org.mx. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 660. Continuamos. Espacio Abierto. Transparencia, transparencia. El pueblo merece que la 10 de la mañana con 30 minutos, regresamos con ustedes aquí a Espacio Abierto. Le invitamos para que se pongan en contacto con nosotros, 5604-8229 y 5604-7926, hoy como cada 15 días, coordinado por Fundar. Y como les decía, las tres primeras personas que nos llaman se llevarán un DVD que sobre un documental que se llama Migrar o Morir, así que llámenos. Y estamos de regreso aquí porque vamos a dedicar la siguiente media hora a explorar las finanzas públicas con dos investigadores de Fundar Centro de Análisis e Investigación, Diego de la Mora y José María Marina. Buenos días. Buenos días, Justín. Buenos días al auditorio. Buenos días a todos. Bueno, primero me gustaría empezar dando datos generales, ¿no?, de cómo estamos hoy en día. No sé, Diego. Sí, bueno, déjenme empezar diciendo que el jueves 30 de julio la Secretaría de Hacienda publicó su segundo informe trimestral. En estos informes la Secretaría de Hacienda da una gran cantidad de información sobre lo que está pasando con las finanzas públicas, la deuda pública y la economía en general, cómo se están gastando los recursos, entre otras cosas. Bueno, este informe hace un análisis un poco más optimista sobre lo que viene, sobre todo basado en el estudio de las variables de la economía de Estados Unidos. Sin embargo, una vez que empieza a desglosar los indicadores de la economía mexicana, esto ya no se ve tan optimista y hay algunas cifras que son pues bastante alarmantes. Por ejemplo, el PIB cayó a una tasa anual de 10.4% durante este último trimestre, y esto a pesar, bueno, cuando lo ajustan por estacionalidad, ¿qué quiere decir esto? Cuando le quitan el efecto que tuvo la influenza y el efecto que tuvo Semana Santa, de todos modos la caída es bastante alta, es de 5.9%. Esto quiere decir que la economía dejó de crecer 5.9%. A esto se suma otros problemas como la gran cantidad de personas que han caído en el desempleo, ¿no? En este último trimestre hay una gran cantidad de personas que han dejado de estar afiliados al IMSS. Hay 596.200 trabajadores menos afiliados en el IMSS hoy que hace un año, un poco más de 500.000 de personas que están desempleados. Y esto hace que el desempleo caiga hasta el 5.24%, ¿no? Estos son algunos de los datos generales que tiene este segundo informe trimestral. Y bueno, si quieres... Como lo dices, bueno, pues un PIB que está a la baja, un desempleo que aumenta, pues es un paisaje como bastante negro. Y justamente aquí vamos a articular esta entrevista, me parece, alrededor de como tres enfermedades, si así les podemos llamar, que Fundar ha diagnosticado en la ejecución del gasto, que son, creo que, primero los recortes, luego los subejercicios y por fin la opacidad, ¿no? Son tres conceptos que siempre pues estamos así poniendo el dedo, así señalándolos, y pues vamos aquí con ustedes a hablar de esos. Y primero, justamente me gustaría hablar de recortes, ¿no? El pasado 23 de julio la Secretaría de Hacienda anunció recortes al gasto de por 50.000 millones de pesos, adicionales a la reducción de 35.000 millones de pesos en mayo. En total, y es importante recordarlo, pues se disminuye el presupuesto que había sido aprobado en septiembre del 2008 de 85.000 millones de pesos. Y pues justamente me gustaría, como lo dijo un poco, como lo dijo Aide, a invitarles a hacer un viaje en el tiempo y recordarse que en noviembre del 2008 sí se aprobó este presupuesto, y que justamente Fundar había sacado información diciendo, les voy a leer el boletín que habíamos sacado, que es el presupuesto 2009 es irresponsable, es una irresponsable asignación de recursos en contexto de crisis. ¿Quieren hacer un comentario sobre esto? Se aprueba un presupuesto, creo que es el más amplio históricamente, ¿no? Y luego, pues, a los seis meses ya se hace recortes. Sí, aquí hay varias cosas que describir y que evaluar respecto a este presupuesto. Creo que es una gran lección, sobre todo para los legisladores que empiezan ahora esta nueva legislatura, de cómo no hacer un presupuesto, ¿no? Vemos que el presupuesto histórico que tanto nos presumen ahora en tantos spots en el radio, en la televisión, no está funcionando, que se ha tenido que recortar, como bien dices, en 85 mil millones de pesos, y esto se debe en gran medida a la falla en las estimaciones que se sobrevaluaron al hacer el presupuesto del año pasado. Se estimó un precio del petróleo mucho más alto del que realmente ha habido durante el año. Se estimó que se podría recaudar mucho más dinero del que se ha podido recaudar, y ya cuando se aprobó el presupuesto se veía claramente que se estaba entrando en un contexto de crisis grave. Sí, estoy de acuerdo, y una de las cosas que nosotros también mencionamos mucho en Fundar es que aunque existen estas fallas en lo que es la programación del presupuesto, ¿no? Tanto en las estimaciones macroeconómicas, como vimos que estamos viviendo hoy en día, y Diego lo acaba de mencionar, el PIB que se estimó, si no me equivoco, en la ley de ingresos es del 1.8%, y ahora estamos viendo pues una contracción de la economía muy amplia. Ahora, esto, como bien lo dice su nombre, son estimaciones, entonces no sabemos con certidumbre el 100% lo que va a ocurrir. Sin embargo, entre los círculos que nosotros movemos, bien, ya había una discusión en ese entonces acerca de las estimaciones tan optimistas que se estaban dando en ese momento. Y por eso mismo creemos que es importante que, para poder evitar este tipo de sorpresas, ¿no?, este tipo de problemas en la planeación, que vale la pena decir que una planeación mal hecha es ineficiente a la hora de gastar recursos. Por esto mismo es que proponemos que el proceso sea más transparente y sea más participativo, tanto con la legislatura como otros actores importantes que pueden guiar de una manera más eficiente. Sí. Sí, justamente, José, porque regreso diciendo esto, de que en noviembre Fundar decía, pues sí, con esta aprobación de un gasto público que era de 3.045.000 millones de pesos, pues Fundar señaló que es altamente probable un recorte durante el ejercicio, sometiendo los ajustes de la discreción de la Secretaría de Hacienda. Se podía como intuicionar. Intuir, gracias. Y me gustaría saber qué consecuencia justamente tienen estos tipos de recortes. ¿Por qué es malo? Bueno, antes de entrar a por qué son malos los recortes, nada más decir que uno de los graves problemas que tiene la presupuestación en México es que las bases de cálculo con las que se realizan las estimaciones no son públicas. Nosotros no sabemos cómo dice Hacienda que el PIB va a crecer 1.9% durante la negociación presupuestaria pasada, o que la inflación va a ser de tanto. Son datos que, si bien se sacan a la luz durante la negociación, no sabemos de dónde vienen, cómo se calculan, qué cifras se usan para calcularlos, y entonces la sociedad y los que nos dedicamos a esto no podemos replicar los esfuerzos que hace Hacienda, y entonces no podemos tener una discusión abierta sobre esas estimaciones, no podemos apoyar o enriquecer esa discusión para ver si esas estimaciones están siendo mal hechas o qué es lo que está pasando, porque es un problema recurrente que las estimaciones pues nada más no atinan después a la realidad. Sí, es muy importante que conozcamos cuáles son las herramientas que emplea Hacienda para hacer estas proyecciones. Exactamente, cuáles son las herramientas, cuáles son las fórmulas, cuáles son las bases de datos que se usan, y entonces poder participar y hacer un trabajo mucho más ciudadano en ese sentido. Y justamente ahorita me podrías explicar qué implicación tiene el hecho de que se haga recorte, así es. José. Pues esto, los recortes tienen, ¿no?, distintos efectos. Para empezar, en términos más teóricos, no es una manera efectiva de aplicar un presupuesto, porque como en la casa de todas nosotras y nosotros, Tenemos un plan acerca de cuánto nos va a venir de ingresos, cuánto vamos a comprar de mercado todos los días, todas las semanas, etcétera, etcétera. Tener ese tipo de incertidumbre e irregularidad, pues causa ineficiencias a la hora de ejercer y ejecutar el presupuesto. Eso es de un lado. De otro lado, el hecho de que históricamente se haya visto presupuestos que sobrepasan ya sea los ingresos o subestiman los ingresos, pues también ahí hay un nivel de discrecionalidad que se está auto otorgando el ejecutivo, ¿no? Porque a la hora de la hora ellos son los que dicen, bueno, en caso de haber ingresos excedentes, que lo hemos visto con la subestimación de los precios del petróleo, todo ese dinero no está asignado en el presupuesto, aunque sí gran parte de estos ingresos pues ya tienen un destino, ¿no? Pero el resto ellos deciden cómo gastarlo, cómo no gastarlo, y si no mal recuerdo desde el 2006, bueno, que en el 2006 creo que fue uno de los años donde hubieron mayores subejercicios. Por otro lado, ahora con la reducción del gasto, pues ellos, Hacienda también es el que dice dónde puede haber y dónde no puede haber, aunque se aprueba por el Congreso, hasta donde yo sé hoy por hoy no se sabe con exactitud dónde es que van a haber los recursos recortados de los 50 mil millones de pesos que acaban de anunciar. No es así con los 35 mil millones de pesos que se anunció el recorte en mayo. Eso sí se tienen identificados, ¿no? Que son, va a haber recortes en las dependencias y entidades, en los servicios personales, en gasto administrativo y de operación, ¿no? Sin embargo, si no mal recuerdo, también hay cierto nivel de flexibilidad en cuanto a que sí se pueden hacer ciertas transferencias adentro de los mismos dependencias para cubrir este tipo de metas de recorte que existen. Así que complica un poco la transparencia de cómo se ejerce el gasto, ¿no? Sí, y es en general es disruptivo para la misma ejecución. Uh-huh. Y justamente tú empezaste a hablar de subejercicios y creo que es como una de las la segunda enfermedad que está siempre diagnosticando Fundar, denunció subejercicios en la ejecución del gasto desde hace años. Y bueno, tengo por ejemplo unas cifras del líder de subejerce a la Secretaría de Comunicación y Transporte, que se puede considerar como uno de los principales motores del gasto contracíclico, con un subejercicio reportado de 3.329 millones de pesos en el primer trimestre. Hace unos días salió el reporte del segundo trimestre. Ustedes han también han documentado o han visto en este reporte subejercicios graves. ¿Qué han visto en este documento? Sí, nuevamente encontramos subejercicios graves. Para en el trimestral encuentra que entre abril y junio, es decir, el segundo trimestre, los subejercicios subieron a 8.160 millones de pesos. Y si recordamos, el primer trimestre los subejercicios totales fueron de 7.543 millones de pesos, es decir, se aumentaron aproximadamente por 600 millones de pesos lo que se subejerció durante el segundo trimestre. Nuevamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lidera estos subejercicios con 4.812 millones de pesos. Aproximadamente, ¿no? Después le sigue la Secretaría de Educación Pública, que durante el primer trimestre no tuvo subejercicios notables o tan altos como ahora. Los subejercicios de esa secretaría son de 927 millones. Y, de nueva cuenta, la Secretaría en Salud, que también presentó sus ejercicios importantes en el primer trimestre, tiene en este segundo trimestre sus ejercicios de 450 millones de pesos, ¿no? Entonces todo esto es bastante preocupante, y lo que demuestra es que secretarías estratégicas para la reactivación de la economía y la previsión social encuentran sus ejercicios millonarios, que de una manera va en contra a la retórica del gobierno, ¿no? En tanto que no es un ejercicio oportuno del gasto, ¿no? Como se mencionó a principio de año, donde la estrategia era gastar mucho temprano durante el año para ayudar a la economía. Y pues, no es suficiente que solamente se asignen estos recursos, sino que se gasten de manera oportuna. La historia no se queda ahí. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionar, habían subejercicios en el primer trimestre, ¿no? Y de estos subejercicios, no todos fueron subsanados. Es decir, no de esos 7,000 millones de pesos, 7,500 millones de pesos aproximadamente, no se pudieron gastar todos en este segundo trimestre, y quedaron 4,341 millones de pesos sin gastar. Eso quiere decir que hoy por hoy, bueno, hasta el 30 de junio de este año, los subejercicios aumentaron a 12,471 millones de pesos. La buena noticia es que de estos 4,341 que no se gastaron en el primer semestre, se reasignaron, ¿no? La buena noticia es de que se reasignaron a programas anticíclicos, particularmente de desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Como el programa de empleo temporal y el programa de vivienda rural. También una ampliación bastante significativa de los servicios médicos a desempleados del IMSS. Entonces, pues en este sentido es muy buena noticia. Ahora, lo están mandando a secretarías que en sí tienen subejercicios o han tenido subejercicios. Entonces, lo que no se pudo gastar de la Secretaría de Desarrollo Social en el primer trimestre, se lo están volviendo a dar, o un poquito más, para que se lo gaste. Entonces, pues, hay que ver cómo se ejecuta este gasto, y pues, importante apuntar que hay un problema en la ejecución. Se tiene que hacer algo para que la ejecución sea más eficiente, para que los recursos se gasten de manera oportuna y tengan el no puedan lograr las metas a las que se proponen. No solamente son pesos y centavos, sino que cada peso y centavo vale para algo, ya sea para el desarrollo del país, para el mejoramiento de las condiciones de los pueblos más vulnerables, y es importantísimo que se gaste de una manera correcta. Sí, como lo dices, cuando escuchamos todo eso, pues decimos, bueno, estamos en época de crisis y se necesita que el gobierno gaste todo lo que tiene, ¿no? ¿Cómo se explica estos subejercicios, Diego? Bueno, es para empezar volver a insistir en que es una práctica recurrente que hemos ido observando trimestre con trimestre desde hace mucho tiempo. Y lo que sucede es que hay problemas administrativos para ejercer los recursos. Como bien decía José, del primer trimestre al segundo trimestre hay todavía 4,341 millones de pesos que no se ejercieron, ¿no? De los subejercicios que había en el primer trimestre, quedaron esos 4,341 millones. Es importante decir que la ley lo que hace es darle a las secretarías 90 días para subsanar estos subejercicios. Y bueno, estos 4,341 millones ya pasaron los 90 días, no se ejercieron, y por eso se tienen que reasignar a otros programas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues de la planeación que había hecho la Secretaría de Hacienda, que había aprobado el Congreso y a la cual se invirtieron todos esos recursos humanos en hacer, pues no está llevando a cabo de la manera en la que se tendría que llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo que nosotros exigimos en Fundar desde hace algunos trimestres es que la Secretaría de Hacienda haga una evaluación puntual de por qué está sucediendo esto, por qué hay subejercicios recurrentes cada trimestre, y que entonces encuentre las causas de esos subejercicios y pueda implementar mecanismos que reviertan esta situación. Eso es lo que hemos venido exigiéndole a Hacienda. Sí, José. Hoy, respondiendo a tu pregunta, regresando a ese punto, es muy difícil saber por qué está ocurriendo. ¿Por qué es muy difícil saberlo? Porque, no sé si les interesará esto a la audiencia, pero el trimestral que sale, ¿no?, se divide en distintas partes. Una de ellas empieza con lo que es todo el análisis de los indicadores macroeconómicos que Diego nos mencionó. Después hace un análisis de la diferencia entre lo que se presupuestó y lo que se gastó en el primero o segundo trimestre en comparación al mismo trimestre del año pasado. Y esa sección es bastante extensa, ¿no? Te explica con palabras, no solamente con tablas, las diferencias que obviamente por el monto que estamos manejando de presupuesto este año es mucho mayor. Después viene una sección que es la diferencia entre lo que se gastó y lo que se programó. Esta tiene otras subsecciones que son la diferencia entre lo programado de ingresos y lo que se recaudó, que creo que tiene como una página y media, dos páginas. Y luego viene lo que es programado del gasto con lo que se ejecutó el gasto para este mismo año. Y esto se resume en, conté las palabras, son 166 palabras. Eso, Diego, si me puedes ayudar, no sé cuántas cuartillas es, ¿media cuartilla? Sí, un poco. Sí. Muy corto, ¿no? Y eso es lo que explica por qué es que este año el presupuesto, ¿no?, hasta donde se lleva, es mucho menor a lo planeado. Entonces, en ese sentido, es difícil decir por qué. Si nos dices falta información, y creo que justamente estamos llegando a lo que llame la tercera enfermedad, que es la opacidad, y estamos pidiendo más transparencia. Me gustaría si los comentarios sobre la importancia justamente de más información y de una información más adecuada y transparente. Sí. ¿Llegó? Antes de entrar a ese análisis, déjame, por ejemplo, decirte sobre uno de los diagnósticos que hemos hecho y que al que llamamos la atención fuertemente durante cuando se sacó el primer informe trimestral. Uno de los programas que nos anunció el gobierno federal en contra de la crisis y en este plan de recursos anticíclicos fue el Programa Nacional de Infraestructura. A este programa se supone que le darían 60 mil millones de pesos en recursos. Ahora, nosotros nos dimos a la tarea de seguir el fideicomiso en el que están estos recursos y dijimos, cuando salió el primer trimestral, que la información decía que no se había ejecutado ni un solo peso de esos 60 mil millones que estaban en este fideicomiso. Ahora, esta vez, esperanzados de que el gobierno hubiera oído nuestra crítica, nos volvimos a meter a este anexo del segundo trimestral en el que se detallan los fideicomisos, y nos encontramos con la sorpresa de que siguen disponibles los mismos 60 mil millones de pesos, ¿no? Ahora, esto se conecta con la opacidad presupuestaria, porque los fideicomisos no son transparentes, no hay información suficiente para saber dónde está ese dinero, si se está utilizando, cómo se está utilizando, por qué no se está utilizando en este caso, ¿no? Y nada más decir que ese fideicomiso, el Fondo Nacional de Infraestructura, Fonadin, es nada más el 11.6% de todos los 360 fideicomisos que existen en el gobierno federal, que tienen recursos por casi 500 mil millones de pesos, los cuales son opacos, no tienen las mismas reglas de transparencia que todos los demás recursos, y están ahí un poco flotando sin que realmente sepamos en qué se van a utilizar o cuándo se van a utilizar. Y justamente, ¿qué proceso se tendría que implementar para lograr más transparencia? Hay que admitir que en este segundo trimestral hay más información, y particularmente sobre fideicomisos, sino lo que pasa con esa información es de que no es necesariamente útil para, como dice Diego, monitorear el gasto. hay mucha información acerca de todos los fideicomisos que hay y las metas que ellos tienen y información que no es muy útil, que no te dice nada a lo que de lo que Diego se refería, ¿no? Los mencionan, pero nada más. Yo creo que ese es un esfuerzo a la crítica que le hemos hecho, pero no dan ese paso extra para que en verdad se pueda fiscalizar ese gasto, como bien Diego lo mencionó. Hay que admitirlo y hay que aplaudir este esfuerzo. Ahora, es muy necesario que la información que nosotros pedimos es puntualmente para poder monitorear y el gasto. Y también el ingreso, pero no nos metemos tanto en lo que es los ingresos. Pero sí, como te digo, 166 palabras para explicar por qué es que, y lo leo textualmente del trimestral, dice: el gasto neto presupuestario fue inferior en 123.065 millones de pesos respecto a lo previsto para el periodo. Sí, bueno, ya nos queda creo que un minuto nada más para dejar este programa. ¿Tienen una última palabra que decir a nuestros radioescuchas? Bueno, rápidamente en un minuto nada más decir que según esto las prioridades del gasto para este año son generar condiciones para avanzar la recuperación económica. Sin embargo, como vimos, el fideicomiso para la infraestructura no se ha gastado. Atender necesidades básicas de la población y la pobreza, como nos lo reportó hace poco el INEGI, está aumentando. Incrementar los programas y proyectos de inversión en infraestructura, como dije, el fideicomiso no se ha gastado, y fortalecer la seguridad pública, la cual pues no ha tenido los resultados esperados, como todos hemos visto. Sí, esperamos que no se va a reproducir lo mismo durante la negociación presupuestaria, es decir, que aprueben un presupuesto demasiado amplio y que luego hayan recortes. Bueno, pues muchas gracias a los dos, y les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que pueden encontrar la información en la página de Fundar, www.fundar.org.mx, y nos vemos en 2 semanas. Gracias, Justin, por acompañarnos. Gracias a nuestros invitados. Ahí en controles, Javier Sánchez. Yo soy Víctor Hernández. Esto fue Espacio Abierto, hoy coordinado por Fundar. Que tengan un excelente inicio de semana. Feliz lunes. Nos hace bien un poco de decencia. Transparencia, transparencia. A veces sí estrena la conciencia. Transparencia, transparencia. Es una moda que sí vale la pena. No escucho nada, vivo en otra flor. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.